la gente de la Pampa Húmeda, a algunos amigos míos sobre todo, que les gusta más el frío que el calor, se mueran de envidia. Así que, y para otros, que a los que sí les gusta el calor, nos compadezcan. De todas maneras, creo que conozco unos cuantos que estamos disfrutando esta inusual temperatura, baja temperatura. Por ahí se puede pensar que este año, como se adelantaron locamente el inicio de las clases, el tiempo ha decidido sumarse a la propuesta gubernamental de adelantarlo todo para tener más días de clase. Los chicos empezaron las clases a fines de febrero, así todo como que tenemos que tener más días de clase que esto, qué sé yo. Pero el asunto es que, no en todos lados, pero en muchos, los paros docentes también adelantaron su temporada, así que es como medio como lo mismo. Yo, si fuera, digamos, gobernante, ya sea nacional, provincial, digamos, local, gobernante, dirigente, probaría pagándoles mejor a los educadores. Sencillo, sale un poco más caro, pero es sencillo. ¿Quién les dice que así la cosa funcione y nos ahorremos los paros, verdad? Pagarles un buen sueldo que alcance para vivir dignamente, para actualizarse, para comprar materiales, para tener una vida realmente más desahogada para todos los docentes entre los que me cuento. Por ahí pienso que la educación en muchos países es como una prioridad absoluta, y en este a veces uno piensa que no tanto. Y a la vez uno piensa que en otros momentos de nuestra historia reciente fue bastante menos prioritaria. Es decir, que recuerdo haber pasado épocas bastante peores que estas, lo cual no quiere decir que esta sea el paraíso, ni mucho menos. Pero bueno, que se arregle esa cuestión y que empiecen a distraer fondos de otras cosas mucho menos necesarias, como por ejemplo el fútbol, y se vuelque a la educación inferior, la media y la superior, etcétera, etcétera. Bueno, recién escuchábamos a Bob Dylan diciéndonos que los tiempos han cambiado. Hace 50 años decía eso Bob Dylan. Parece que se le fue la mano en un punto, porque las cosas han cambiado mucho, pero mucho, mucho desde entonces. Entre otras cosas, el rock ahora es una especie de hueco rito folclórico, como el tango y la chacarera, que también, mi sensación, que son huecos ritos folclóricos, con, por supuesto, honrosísimas excepciones de personas que, digamos, toman como base esos géneros y aportan un poco de sí mismos y piensan un poco y tratan de aportar lo suyo y no repetir la fórmula una y otra vez hasta que nos aburramos todos. Pero bueno, por esos años pop, estamos hablando de los 60, de la época que Bob Dylan cantaba sus primeras canciones, también se estaba cocinando el arte conceptual, el fluxus, los happenings y demás formas alternativas de arte. Desde aquella época encantadora, pletórica de minifaldas y revolución, a esta época no tan encantadora y atestada de teléfonos inteligentes y políticos ignorantes, el arte, a contramano del resto de las cosas, no ha cambiado demasiado. Lo que sí ha cambiado es la tecnología. Ha hecho importantes aportes a las artes visuales: videoinstalaciones, hologramas, net art, fotografía digital, etcétera, etcétera. Pero los artistas, como contrapartida, han aportado más bien pocas ideas. Lo que vemos hoy como lo más osado y rompedor no es más que el refrito de auténticas osadías de tiempos pretéritos. Ampliaremos. Mientras tanto, cargamos el desfibrilador del arte para ver si conseguimos que resucite un poquito. No es que esté del todo muertito, pero sí, digamos que está en un coma inducido, yo creo que por la industria del arte, casualmente. Después vamos a ver algún texto ahí que estamos leyendo que habla sobre eso. Pero el arte está como burocrático, como aburrido, como que ya sabemos qué es lo que va a pasar y una y otra vez. Entonces, bueno, un poquito, una descarguita eléctrica no le vendría mal. Así que, para seguir con esta, digamos, con este canto al optimismo, que parece ser la apertura del programa, vamos a escuchar una canción que habla de cambios, que en el fondo no son tales, y con un final no del todo feliz. Después, yo supongo que el programa repuntará. Mientras tanto, para que todas y todos ustedes se depriman un poco, pero responsablemente, sin abusar de la depresión, sino simplemente como una faceta más de la vida que hay que disfrutar, vamos a deprimirnos con Charly García y Viernes 3 AM, una versión reciente, con una banda increíble. Así que, por favor, Wanda, música. La violencia abre su Aquí estamos en la radio Home Alone con Wanda, la operadora, así haciendo el aguante, sin Fernanda. Podemos dar una primicia que es muy extraño. Dice, la Iglesia Católica ya tiene un nuevo Papa, así que toda la vida soñé con decir esto al aire. Habemus Papam. El humo de la tercera fumata en la chimenea fue blanco, así que los cardenales encerrados en la Capilla Sixtina le comunicaron al mundo que ya eligieron al sucesor de Benedicto XVI. El nombre se conocerá en breve. Oh, cuánto suspenso. Así que, qué cosa más rara, pero qué. Bueno, ¿dónde estábamos? Estamos en Radio Van Gogh, son las ya 15 y 22 de la tarde. Mandamos un corto saludito para Rosario, después habrá el habitual besamanos y saludos que suele acompañar este programa, así que se torna muy interminable, así como y a la vez pintoresco, pero como es entrañable para nosotros, así que, pero ahora un pequeñísimo paréntesis para saludar a mi hermano Julito y especialmente a mi señora madre, que acaban de mandarme un mensaje diciendo que están escuchando el programa, así que esto es un verdadero acontecimiento. Bueno, y mientras tanto, vamos a ver de qué vamos a hablar en el programa hoy. Vamos a hacer un pequeño, habitual sumario del segundo bloque. Mientras, por supuesto, esperamos a ver cómo se llama el nuevo Papa. A ver si eligieron uno joven buen mozo o eligieron un sabio anciano de la tribu para que nos diga qué es lo que tenemos que hacer en la vida. Así que vamos al programa. Vamos a empezar con una breve historia del vacío. Recordaremos y ampliaremos una reflexión más bien casual que hicimos un par de programas atrás acerca de obras de arte cuya principal materia prima es el vacío. Así que ahí tendremos un par de anécdotas interesantes, algunas verdaderamente desopilantes y otras un poco más trágicas y otras, ¿cómo decirlo? Sí, patéticas, pero bueno. Tampoco es para tanto, es solo se trata de arte, una de las actividades más frívolas del género humano. Luego pasearemos o miraremos una nota de Eduardo Iglesias Bricles titulada Los afanes de una pintora, en los albores de la modernidad. Un post de aparecido en el Leñi de Clarín hace no demasiado tiempo, sobre la pintora Mary Cassatt, que traducido, si lo tradujéramos al castellano como se hacía antes, podríamos traducirla como María Cassata, a Mary Cassatt, que vivió entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX. Una pintora desconocida con una larga trayectoria, prácticamente libre de sobresaltos y una vida particularmente elegante también. No todas las vidas de los artistas y de los pintores son sórdidas historias de buhardillas, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual. Bueno, luego, nuestra villana power favorita. Sí, señores, vuelve al programa el terror mexicano del arte contemporáneo. La heroína justiciera que desenmascara a los villanos que manejan el arte de hoy. Avelina Lesper, nuestra querida Avelina Lesper, que siempre, digamos, no hay que abusar de ella porque si no nos abrumaría con sus denuncias y sus enojos, pero bien, de vez en cuando está muy bien, es como poner una película de acción, de vez en cuando está bien, ver todo el tiempo películas de acción se puede tornar aburrido y así molesto, pero bueno, Avelina le emprende contra la política de adquisición de la UNAM, la Universidad Nacional de México, ¿verdad? Una poderosísima, importantísima universidad, más importante yo casi diría que de América Latina, contra la política de adquisiciones de obra de arte de la UNAM, y lo hace con nombres, descripciones de obras y cifras, que esa es la parte, así que sería como una especie de programa de Ventura o de Rial, pero de las artes plásticas. Dice, a este le compraron por tanto dinero esto y aquello, y nos dice, por este trapo de piso tirado en el suelo le pagaron tanto, qué vergüenza. Así que eso es muy divertido. Una manera de ver varias cosas desde nuestro periférico punto de vista. Las universidades con presupuesto para adquirir obras de arte y la consecuente interna que provoca el manejo de un importante recurso económico, algo que en nuestro país, no sé si por suerte o por desgracia, me inclinaría a la segunda parte, no sucede. No solo las universidades, sino incluso los museos también, que suelen más bien manguear y mendigar las obras que a los artistas que comprarlas. Pero bueno, toda esa cuestión de la adquisición de obras por parte de instituciones siempre es un tema medio espinoso, porque sobre todo en estas épocas donde hay tantos artistas y tanta oferta, es decir, es común y es habitual cierta discrecionalidad que bordea muchas veces el amiguismo incluso el amantismo o el amancebismo también, pero bueno, temas aparte. Luego de eso, una breve reflexión de Eduardo Iglesias Bricles acerca de la naturaleza de las exposiciones. Según Eduardo Iglesias Bricles, hay dos clases de exposiciones. Ya veremos a qué se refiere. Adelanto que tiene que ver con los efectos colaterales y secundarios que tiene, digamos, que provoca el hecho de asistir a exposiciones. Y para finalizar el final del fin del final, una breve nota de color de la revista La Nada Misma, nuestra habitual revista de vanguardia artística de lo más contemporánea, ahí que esa, digamos, acerca de la vida de un peculiar artista contemporáneo que también desarrolla otras actividades y profesiones, pero que a la vez están íntimamente relacionadas entre sí. O sea, una forma de práctica y verdadera y real de unir arte y vida. Ya veremos de qué se trata, ampliaremos. Bueno, a continuación vamos a escuchar alguna música psicodélica altamente rioplatense. Así que los Shakers BBB Band. Por favor, Wanda, una hermosísima canción. The sound of the bell, we wish to have it now. Beep, beep, beep, beep, by your wine. Beep, beep, beep, and don't stop to shine. Ba-ba-ba-ba-ba. Ba-ba-ba-ba-ba. The sound of the bell, we wish to have it now. Beep, beep, beep, beep, shoo, shoo, shoo, shine. Beep, beep, beep, beep, don't leave me, don't leave me. Don't wait, I'm not sure. Bueno, seguimos con Radio Van Gogh. Hoy una versión, digamos, una versión, no sé si reducida, pero mermada en su, digamos, en sus capacidades, disminuida, podríamos decir, en sus capacidades, no diferentes, sino en este caso realmente disminuidas, por la ausencia de la co-curadora del programa, Fernanda Fonsi Gaspari, que está reunida con importantes personalidades de la industria cinematográfica local y no ha podido venir hoy, pero les ha dejado a nuestros queridos y queridas oyentos y oyentes y oyentas un cordial saludo de su parte. Así que intentaremos disimular su ausencia y, digamos, hacer un programa razonablemente digno. Estoy así que quiero ver quién han puesto, quién han elegido de papa, pero todavía seguimos sobre ascuas. ¿Quién será? ¿Cómo se llamará? ¿Será italiano? ¿Será japonés? ¿Será terrícola? Vaya uno a saber. A ver, tiene nuevo papa, para, todavía siguen, seguimos sin saber. Pero leo una cosa que es tan rara, suena tan, ¿cómo será? Ahí lo voy a leer porque no se puede creer. Un titular, después continuamos con el programa, pero a ver, es increíble. Titulada la nota, sí, nota de color, vamos a hacer algo un poco más periodístico, dice lactosa y azufre para la fumata. La verdad es que yo no usaría azufre por connotaciones que tiene para, pero bueno, ¿quién es uno para decir? Dice, lactosa y azufre se usan en reemplazo del alquitrán y la paja que se quemaban antiguamente para obtener humo negro y blanco. Así que bien, eso me, después no, es una nota más vieja que habla todavía de que no habían encontrado el candidato y hablaban de las fumatas negras y blancas, blanco negro, negro blanco, que también se podría hacer una lectura incluso desde las artes visuales, hablando de esta especie de performance que tiene gran parte de la humanidad, por lo menos, digamos, atenta y curiosa a ver a quién se elige. Bueno, continuamos con el programa. ¿Dónde estaba? Tengo sin Fernanda me pierdo. Tengo un lío de cosas, un lío de pantallas. Ah, ya estamos. Vamos a la breve historia del vacío. Que hace, digamos, tiene cierta coherencia con lo que hemos estado hablando hace un rato, con el vacío existencial que le dejó a mucha gente por unos días, digamos, la renuncia del Santo Padre, el amigo Benedicto XVI, que se fue a su casa a rezar y a mantenerse, digamos, a vivir los últimos años de su vida de una manera, calculo que un poco más tranquila, vaya uno a saber. Vamos a echar una mirada revisionista, ahí está, en esta breve historia del vacío. Una mirada revisionista sobre el uso del vacío como materia prima para las obras de arte. Desde la levedad material de las obras de Renzi, la densidad total de las obras de Joseph Beuys, hasta la inconsistencia de alto presupuesto de los últimos intentos contemporáneos de incursionar en el rubro. Así que esto fue, a ver dónde lo tengo, vamos, acá tengo el otro archivo, lo que pasa que andaba por el lado inferior y esto está en el lado superior. Esta breve historia del vacío es una ínfima y aventurada reflexión acerca de algunos aspectos inherentes a la nada, una pequeñísima parte de la vasta ausencia de cosas que constituyen el vacío. Qué filosóficos que estamos. El otro día, con Fernanda, leímos una nota acerca del premio Turner 2001, otorgado a Martin Creed por su obra Luces que se prenden y apagan, The Lights Going On and Off, donde la obra consistía precisamente en una sala en la que las luces se prenden y apagan, como la canción y el programa de Sergio Lapegue, en cierta manera, nada más que, digamos, con el paraguas protector y el prestigio de, digamos, la condición de obra de arte que otorga el, digamos, la Tate Gallery, ¿verdad? Y el premio Turner y demás. Digamos, las luces que se prenden y se apagan, ping, pan, ting, da, entonces uno entraba a la sala y las luces se prendían y se apagaban, se prendían y se apagaban, se prendían y se apagaban. Es como cuando alguna gente despreciable, me permito agregarlo yo, una gente despreciable pone las balizas mientras estaciona en doble fila, preferentemente en hora pico, en una calle de doble mano angosta, como es habitual en Bariloche, así muchas veces, sobre todo ahí donde está la zona del hospital privado, y eso que suele haber toda una movida de remises, taxis, ambulancias y gentes, varias paradas en doble fila, se torna totalmente intransitable el asunto. Pero bueno, prende y apaga, prende y apaga. Esa obra que finalmente aludía al vacío y la reflexión acerca de todo el asunto, que el vacío, que bla, bueno, todo eso, me hizo pensar en otras obras un poco más jugadas, o al menos un poco más originales, y creo recordar que en el programa pasado, no en el anterior, sino en otro, hace dos programas atrás, hicimos un pequeño inventario de antecedentes, apelando a la memoria, los que nos íbamos acordando. Así que, qué mejor que reiterarnos, pero con un poco más de documentación respaldaticia, respaldacional o respaldica. Estamos, digamos, afinando la terminología para que, digamos, este programa sea admitido en alguna currícula de algún centro de educación con orientación pedagógica. Pero bueno, el primer antecedente explícito de esta carrera hacia el vacío, o más que hacia el vacío, por el vacío, fue Coordenadas Espaciales de un Prisma de Aire, del año 1967, o bien Grados de Libertad, un Espacio Real, son dos obras de Juan Pablo Renzi, también del año 67, con diferentes dimensiones y diferentes tratamientos, pero en sí consistían en sendos prismas de aire hechos de hierros soldados. Así, uno era de 2 metros 80 por 3 metros por 3 metros, el otro un poquito más estilizado, más como si fuera un, digamos, más alto que ancho y que profundo. Obras de Juan Pablo Renzi, uno de mis maestros, uno de mis referentes, los artistas conceptuales más renombrados en su momento y, digamos, al día de hoy también, en los libros cuando hablan del surgimiento del arte conceptual en los 60, que no solamente fue en Estados Unidos y qué sé yo, que en Argentina y en particular en Rosario también hubo un movimiento de vanguardia, bla, bla, bla. Bueno, Renzi era como uno de los principales referentes de aquella movida, sino el principal. La primera obra, ahí viene la parte conceptual, o digamos la trampa, el chiste, el ingenio, nos toma por sorpresa, el que nos saca, digamos, una, ¿cómo decirlo?, una sonrisa, qué pillo. Digamos, la primera obra, la otra no estoy seguro, digamos, la primera obra, es decir, Coordenadas Espaciales de un Prisma de Aire, respondía a las medidas máximas que podía tener una escultura para ser presentada en un certamen artístico de la época. Así que bueno, las medidas tales es tanto por tanto por tanto para una escultura así de bulto, supongamos que sea una especie del pensador de Rodin tallado en un tronco con motosierra, por ejemplo. El señor lo que presentó fue un prisma de aire hecho de líneas de acero soldados. Y sí, fue realmente una obra que en su momento causó qué vergüenza, causó estupor, causó revuelo, etcétera, las cosas que suelen suceder con obras de arte novedosas, irreverentes, muy interesante. También hizo otras obras que eran las botellas con agua de digamos de diferentes partes del mundo, obras, digamos, donde trabajaba varias veces el concepto de vacío, el tanque de agua, que uno, y, digamos, y un tanque de agua con unos baldes que eran 1000 litros de agua, etcétera, etcétera. Eran donde estaba primero vacío, después lleno, que, digamos, tenían que ver con el clima de la época y eran súper interesantes. Al año siguiente, Graciela Carnevale, una de las chicas que animaba la movida del grupo de arte de vanguardia Rosario, digamos, de la segunda mitad de los 60, Graciela Carnevale, casualmente también profesora mía, mi titular de cátedra de pintura en Rosario durante la década menemista, nunca lo había pensado así, por ese lado, pero sí, durante la década menemista, desde el año 1991, hay un poquito de la Rúa también, hasta el 2001, realmente una época rara, donde éramos pobres, pero como siempre, pero viajábamos a Europa así como si fuéramos ricos, una época rara. Bueno, Graciela Carnevale presentó su obra El Encierro, titulada El Encierro, dentro del marco del ciclo de arte experimental de 1968. Ciclo de arte experimental 1968, así, animado sobre todo por grupos de artistas jóvenes, bastante jóvenes, en sus 20 y pico en aquella época, sino unos jóvenes muy, muy inquietos y muy, muy, digamos, experimentales sería la palabra. Muy elegantes, eso sí, uno ve las fotos de la época, están todos, realmente parecen escapados de oficinas o de la iglesia, no sé, muy muy elegantes, muy muy muy atildados, en una época que ya, digamos, a los hippies se habían inventado y había jóvenes melenudos y desgreñados y sin afeitar dando vueltas por el mundo, pero eso en particular todavía me parece que curtían una estética un poco más beatnik, un poco más de polera, saco, anteojos, corbata, polleras, tableadas y esas cosas. Bueno, la obra consistía, la obra de Graciela Carnevale, El Encierro, consistía en un local de una galería céntrica de Rosario, la Galería Melipal, un local completamente vacío, todo de vidrio, por supuesto, esas galerías de aquella época, incluso era una novedad, de la Galería Melipal. Nombre evocador que nos remite a un barrio, un populoso y casi exclusivo barrio de Bariloche. Digamos, la obra, digamos, el espacio, lo que podríamos llamar el soporte, hablando técnicamente, era un local de la galería vidriado, completamente vacío. El público iba entrando, se congregó mucho público, ¿no? Y en público, no desprevenidos paseantes, sino, digamos, un público avispado ya respecto de las locuras que podían deparar estos jóvenes revoltosos, pero encantadores. Entonces estaban esperando que sucediera alguna cosa, un happening, una performance, la lectura de un manifiesto, alguna, digamos, algún gag de los que era habitual que sucedieran en aquella época. Pero lo que en realidad sucedió fue que la autora de la obra cerró con llave la puerta, la única puerta de vidrio del vidriado local. O sea, quedado la gente, imagínense, un local no muy grande, con mucha gente, toda relativamente vestida para la ocasión, sí, señoras, pensemos en el año 68, señoras con peinado de peluquería, tapado, tacos, sacos, corbatas y demás. Bueno, mi querida amiga y profesora Graciela, en aquella época una encantadora y elegante y, ¿cómo decir?, hermosa veinteañera, una especie de Audrey Hepburn en cierta manera, parecía, digamos, incapaz de matar una mosca, cerró la puerta con llave, dejando a toda la gente adentro, y huyó con rumbo desconocido. Y bueno, y quedó toda la concurrencia atrapada en el lugar. Imagínense la situación. Una especie de rinraje bastante retorcido. La idea fue que la gente se desesperara, que rompiera los vidrios y se liberara, pero sucedió otra cosa. Una de las personas que estaba afuera rompió uno de los vidrios con un matafuegos. Digamos, tuvieron ayuda exterior. Y el hecho fue tomado como un boicot contra la obra por algunos jóvenes integrantes del grupo de arte de vanguardia. Extrañamente parece ser que, digamos, el guión indicaba que fuera la gente que estaba adentro del local la que rompiera el vidrio y se liberara, y no que recibiera ayuda externa. Así que el hecho, como decíamos, fue tomado como un boicot contra la obra por algunos jóvenes integrantes del grupo arte de vanguardia, bastante dogmáticos por otro lado, a tal punto que uno la emprendió para guasos con el comedido Libertador. Así que interesante, un hombre dándole paraguasos a otros. Bueno, después llegó la policía con dos carros y un tranvía, como dice la canción, y clausuró prolijamente el local. Esta obra, bueno, fue registrada y unas fotos, son unas fotos increíbles. Están en la colección, se pueden visitar y ver en la colección de fotografías del Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, el Macro, y si entran a la página, busquen en Google, qué sé yo, pongan el encierro Graciela Carnevale, y van a encontrar, no muchas, hay tres o cuatro fotos de la época en blanco y negro, pero muy, sí, muy, muy evocadoras, muy, muy en sintonía con la época. Pero bueno, aquí terminamos con este periodo sesentero, y vamos a saltar una década y pico para hablar de otra obra que mencionamos en el programa pasado, y titulada, que en aquel momento no lo recordábamos, Espacio de Dolor, de Joseph Beuys, de 1983. Ahora un poco más denso, ahora le voy a contar un poco de qué se trataba. Al contrario de las sutiles estructuras primarias de Renzi, apenas visibles, apenas perceptibles, resulta que, es más, estos prismas de aire varias veces sucedió que la gente caminaba por adentro de ellos y no notaba su presencia. Digamos, la obra del otrora soldado nazi, Joseph Beuys, recordemos que fue, digamos, combatiente alemán en la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, esa es otra historia que vamos a contar. Así que contamos alguna vez la historia de Joseph Beuys, su historia con la guerra, que fue, digamos, tomado prisionero por los rusos, y después, para que no se muriera de frío, una tribu de tártaros medio que lo adoptó, lo protegió, etcétera, etcétera. Lo engrasaron y lo envolvieron en fieltro, y él usó, digamos, la gracia del fieltro durante, digamos, para muchas de sus obras, recordando, digamos, esa delgada línea entre la vida y la muerte. Vamos, quedó bastante, mucho material con el que trabajó Joseph Beuys proviene de aquella experiencia trágica y fuerte, ¿verdad? Pero bueno, Espacio de Dolor consistía en una habitación de 3 metros de altura, 5 metros y medio de ancho y 7 de profundidad, totalmente recubierta por sólidas planchas de plomo e iluminada con una lamparita de, pongámosle, 25 watts. Yo tuve oportunidad de ver una reconstrucción de una recreación de esa obra en Barcelona, era 10 años atrás más o menos, en la Caixa Forum, es un espacio cultural bastante importante en Barcelona, y habían usado como estructura para hacer esta obra una suerte de container. Pero bueno, ese recinto, ese interior totalmente completamente vacío, recubierto por sólidas planchas de plomo y con una lamparita apenas que dejaba, que apenas horadaba la penumbra, el efecto que producía era onda, estoy en una mazmorra nazi y me voy a hacer encima y voy a llorar a gritos. Sí, una sensación. Ve que habíamos ido con unos amigos, estábamos de paseo, qué sé yo, jiji jaja por ahí, y el efecto down así que provocaba ese lugar era increíble. Era así, wow, ¿dónde estoy? Digamos, y dentro de la es, qué sé yo, pero en general no soy muy sensible a esa clase de puestas en escena y demás, así, las instalaciones, demás. En general uno las toma con cierta, una mirada un poco menos trágica, más, o más técnica, más plástica o más lúdica en un punto, muchas veces, depende de la obra, ¿no? Pero en este caso era como entrar en una cámara de gas, era una cosa realmente, tenía una, como, o sea, parafraseando a Borges, cierto punto, en incómoda magia ese lugar, va para atrás, a magia negra, mal, pero cargado de la poesía de densa y lacerante que es general la obra de Joseph Beuys, algo que hay muchas veces otros artistas quieren lograr y no, digamos, no lo consiguen, ¿verdad? Siempre pensando muchas veces en la autenticidad o en la profundidad que tienen algunas obras hechas, digamos, con elementos mínimos respecto de otras que también tratan de remedar o de recrear esos gestos y no consiguen producir más que indiferencia muchas veces. Bueno, pero dentro de esta curiosa cronología del uso y abuso de los espacios vacíos, situamos la obra de Martin Creed. Recuerda Martin Creed, hablamos al principio, el prende y apaga de Creed, el inglés que ganó el premio Turner en el 2001, hace ya, caramba, 12 años, qué bárbaro cómo pasa el tiempo. El prende y apaga de Creed, que pretendía llevar al público a reflexionar acerca del vacío y del sentido del arte y demás perorata, es, al lado de lo que venimos rememorando, digamos, suena totalmente, no sé si totalmente, pero parece ser como la más inconsistente. Así es como decir, tanto lío para esto. Es como el que en la Tate Gallery, que en la sala, qué audaz, cómo rompe las convenciones, se prende y se apaga la luz. Pero bueno, por un lado, creo que poética y plásticamente me parece inconsistente, sí. Pero si apreciamos la obra desde la perspectiva del costo-beneficio, arroja números brillantes. Inversión cero o casi, supongamos que hayan invertido en algún folleto, en algún programa, en difusión, supongamos descontados los gastos de publicitario, digamos, a Creed le reportó ganancias directas e instantáneas de 20.000 libras esterlinas, más lo que se suele, digamos, lo que suele suceder, que es que la obra del ganador del premio Turner, también por obra y gracia del premio Turner, triplica los precios de venta de sus obras. Así que también nos permitimos una reflexión un tanto jocosa, así como artista un queso rancio, como businessman un Oscar para el muchacho, porque ha conseguido sacarle aceite a las piedras. Todo eso, como vemos, que ha sucedido hace 11 años, vemos que en estos tiempos que corren, 12 años, vemos una larga década después, parece ser en un punto la tendencia de muchos, muchos salones, muchos certámenes artísticos, que en general tienden a premiar a propuestas que implican la ausencia de una obra, por ejemplo. La ausencia de una obra plástica, tangible, digamos, una obra plástica, sino más bien tienden a premiar o a considerar obras que, digamos, que son una suerte de concepto, pero que está liberado, que carece de una materialidad. Pero bueno, la cosa no acaba aquí. Pero no hemos tenido suficiente vacío. Pasamos desde el 2001, vamos a avanzar unos añitos más a historia más reciente. El curador en jefe de la 28ª Bienal de San Pablo del año 2008, sí, hace bastante menos tiempo, llamado Ivo Mezquita, juro que el nombre es real, no es un invento, pues a veces me preguntan, pero esos nombres son de verdad, los inventas hoy, algunas veces puede ser que uno invente algo, pero el señor Ivo Mezquita es real. Y el amigo Ivo decidió subir la apuesta de Creed y pasar del somero espacio de una sala de un museo a todo un pabellón de la mencionada Bienal, el edificio de Oscar Niemeyer, digamos, un edificio gigantesco, ¿no? O sea, 10.000 metros cuadrados de vacío, según dicen las hay las especificaciones, la memoria acerca del, digamos, del evento. Los argumentos fueron más o menos igual de inconsistentes que los de Creed, que la mirada crítica sobre el rol del arte, que la mirada crítica sobre las bienales, que hay tantas y qué sé yo y demás. La idea fue que el lugar constituyera una vez más un espacio que invitara a la reflexión de los paseantes de la Bienal. Y entonces los pasantes de la Bienal iban cloc, cloc, cloc, taconeando ahí por el espacio vacío y demás. Pero bueno, un día sucedió otra cosa que en un punto emparenta esta elefantiásica puesta en escena de la nada con la mucho más modesta obra de Carneval. ¿Se acuerdan el encierro? En lugar de relatarlo yo, creo que es mucho más interesante transcribir esta nota aparecida en el diario golpista y monopólico y argentino El País de España, esa potencia colonialista y monárquica, me permito agregar. Bueno, la nota del País dice, nos cuenta qué es lo que pasó, ¿no? O sea, en medio de esta apuesta, de este, ¿cómo decirlo?, este pabellón gigantesco, totalmente vacío, que el amigo Ivo Mezquita propuso para demostrar que la crisis del arte y el vacío, la reflexión y demás. No, yo le decía a un amigo mío, en realidad era para ahorrar presupuesto, ahorrarse unos reales y vaya a saber, para desviarlos. Siempre, digamos, en el terreno de la ironía, para desviar ese recurso, vaya a saber a qué fines, calculo que para pagar más viajes, más cócteles y, digamos, más pirotecnia, que es mucho más interesante la que se, digamos, genera alrededor del evento artístico de la Bienal, que, digamos, invertirla por ahí en otra clase de obras más convencionales y menos interesantes a los ojos del curador Ivo Mezquita. Pero bueno, leamos, es cortita la nota, la pequeñísima nota del País, que da cuenta del gesto. Se titula Grafiteros atacan el vacío de la Bienal de Sao Paulo. Atacan el vacío, qué buen concepto. Todo estaba preparado para el concierto del dúo de electrónica Fischer-Spooner, cuando un grupo de 40 grafiteros armados con aerosoles lograron romper el cordón de seguridad de la Bienal de Sao Paulo. Los atacantes rociaron hasta que fueron reducidos por la policía las paredes del espacio sin obra, homenaje al vacío del comisario Ivo Mezquita. Los jóvenes protestaban a su manera contra la cita y la decisión de Mezquita de dejar sin obra una de las tres plantas que la componen, digamos, una de las tres pabellones que la componen. La acción había sido convocada en los últimos días por internet. El forcejeo entre la policía y los grafiteros, que lograron avanzar por las rampas que unen el acceso con la segunda planta, se saldó con una detención y un cristal roto, que ya parece ser una tradición la de cristal roto en esta clase de movidas. No sé si Graciela Carnevale habrá reclamado algún derecho de autora. Y la acción de los jóvenes fue aplaudida, eso sí es importante, la acción de los jóvenes fue aplaudida por un grupo de visitantes Quién sabe si porque creyeron que aquello formaba parte del programa o porque sí, porque así expresaban su malestar por la original iniciativa. Como habremos visto, tan original no era la iniciativa. Es, por otra parte, el mismo desagrado que otra, que de otras maneras menos espectaculares mostraban muchos de los visitantes al pabellón de Oscar Niemeyer en el parque Ibirapuera. Justicia grafitera, esto lo agrego yo, justicia grafitera, horror vacu y revolucionario o vandalismo reaccionario. Esperamos esperanzados más obras que tengan como propuesta, como protagonista de la propuesta al vacío. Así que veremos, por ahí a lo mejor están sucediendo en este momento algunas si no nos estamos enterando. Bueno, qué bloque largo hemos hecho. Así que mientras tanto, y para matizar la espera de la próxima obra sobre el vacío, vamos a escuchar una canción vanguardista y sesentera sobre gente que espera a otra gente. Una especie de yo quiero mi pedazo, pero por The Velvet Underground. Las dos canciones son bonitas, pero esta, no sé si Wanda coincidirá conmigo, es bastante más bonita. Por favor, Wanda, I'm Waiting for the Man de Velvet Underground. $6 in my hand. Radio Goga te da la hora. Son las 16 horas 7 minutos. Comienza Pasión por Italia. Acuero Mane. Accesorios. El toque italiano para la mujer. Acuero Mane cumple un año y agradece a sus distinguidas clientas. Acuero Mane, la elegante celebración de lo femenino. Acuero Mane, Ascuénaga 427, El Bolsón. La Cotex, indumentaria de tiempo libre. Encontranos en calle Onelli 3100 de El Bolsón. Teléfono 4720-216. O seguinos en Facebook como Silencio Andino. Aprovecha esta oferta de marzo. Con tu compra colegial de 490 pesos o más, llévate un 20% de descuento en tu próxima compra. La Cotex. Fábrica de helados, 199,90. Jumbo, líder en la Patagonia. Barilochense.com, plataforma de comunicación colectiva. Contamos con la agenda cultural más visitada, todos los links a los servicios de utilidad, información organizada por categorías y avisos clasificados totalmente gratuitos. Participá y sé protagonista de una verdadera web 2.0. Si querés comunicarte con tus amigos, usa las redes sociales. Pero si querés comunicarte con todo Bariloche, publica en barilochense.com, plataforma de comunicación colectiva. Guía Andina ya está armando su edición 2012. De figuración gratuita, con la más completa información comercial, profesional e institucional de la comarca andina del Paralelo 42, Esquel y Tebelín. Con los planos y mapas de toda la región. Y ahora, con cupones de descuento. Guía Andina 2012, donde está lo que buscas. Fin espacio publicitario. Corazón, mi corazón. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. La hora del recreo cumple un año. Y para festejarlo, la torta va a ser más grande. Todos los sábados, de 10:30 a 12, acá, en la 103.5, Radio Goga. ¡Te esperamos! No hay peor sordo que el que no escucha Radio Goga. 103.5. Bueno, me estaba acercando a la silla, justo se prendió la luz y dice aire. Parece que estoy metido así como en un tema de Alejandro Sanz, que parece que si no usa la palabra aire en sus canciones es como que no le funciona. Entonces, aire. Bueno, vamos ahora a hacernos, a bajarnos un poco de la contemporaneidad, incluso de cierta manera de la modernidad, aunque sea, digamos, nos vamos a parar en el primer escalón de la modernidad. Nos vamos a desestresar un poco, a sacar, a dejar el celular y las, digamos, la electrónica de lado por un rato. Y vamos a asomar un poco a los afanes de una pintora en los albores de la modernidad, una nota de Eduardo Iglesias Bricles, un post de área, bueno, no hace mucho tiempo, ahora cuando ponga la página les digo de cuándo es, en su blog Testigo Ocular, que por suerte sigue colgado en el éter. Y bueno, ustedes si quieren ver más cosas, como decimos siempre, porque es una cantera de material sobre artes plásticas, visuales y demás, muy interesantísimo, así, variado, erudito de ratos, disparatado de a otros y desopilante muchas veces. Con poner Testigo Ocular Eduardo Iglesias Bricles en el Google van derecho como por un tubo al Testigo Ocular. Bueno, esta sería como nuestra sección de artistas desconocidos. Porque siempre estamos hablando de las grandes megaestrellas, de vez en cuando hablamos de alguien que es interesante pero poco conocido. Así que vamos a ver la vida y obra de Mary Cassatt. María Cassata, digamos, el chiste barato, si la inventora del postre helado tricolor, podríamos agregar, inventora de la Cassata, no, mentira. Vamos con Mary Cassatt. Es del 25 de mayo, la fecha patria, del año 2011. Se titula Los afanes de una pintora en los albores de la modernidad, y nos muestra una escena muy curiosa, la imagen que pone Iglesias Bricles, que es una señora sentada ante su escritorio, el pelo recogido, muy elegante, cerrando un sobre, una carta, así como humedeciendo el borde. La obra, titulada La Carta, es un aguafuerte del año 1890, y hasta uno pensaría, bueno, es una imagen victoriana, digamos, cercana a eso, o al impresionismo, podría haber sido, o al simbolismo de rafaelista, pero no, es como una imagen de intimista pero cotidiana de una mujer, digamos, occidental en su escritorio, pero con un tratamiento totalmente oriental, como si fuera los colores, la técnica, como si fuera, digamos, un grabado japonés. Así que es muy raro, o sea, tiene, ya está vestida de azul, un vestido azul largo, con, digamos, una decoración en blanco, y detrás de ella también una pared decorada con motivos vegetales muy, muy orientales, muy, muy acuosos. Interesantísimo. Ahora vamos a ver de qué se trataba. Mary Stevenson Cassatt nació en Filadelfia en 1844. Y su familia, una de las más prósperas de Pensilvania, le educó para ser esposa y madre, lo que fatalmente incluía las labores del hogar, el bordado, el piano, el dibujo y la pintura. Y este aquí que al parecer se quedó con esta última parte. Aunque para las mujeres de su época y de su condición social no era bien visto seguir una carrera, Mary Cassatt se inscribió en la Academia de Bellas Artes de Filadelfia a los 16 años. Como era de esperar, cosechó la resistencia y, en el mejor de los casos, la condescendencia de sus compañeros varones. A los 22 años decidió viajar a Europa y anduvo por Italia, Francia y España estudiando las obras de los viejos maestros por su cuenta en los museos de arte, bien de primera mano. El estallido de la guerra, miren qué eruditos, qué cultos que estamos. El estallido de la guerra franco-prusiana de 1870 marcó el primer límite a los deseos de libertad de Mary Cassatt. Volvió a Estados Unidos a vivir con sus padres, que se negaron a que siguiera con sus aspiraciones artísticas. Qué cosa, qué karma. En medio de estos obstáculos recibió del arzobispo de Pittsburgh el encargo de pintar copias de dos obras del maestro italiano Correggio, cuyos originales se encontraban en exhibición en Parma, Italia. Así que mire qué conchavo agarró Mary. Con el dinero que obtuvo de la comisión, reanudó su carrera en Europa. En el Salón de París, el Salón de París aceptó sus cuadros para exposiciones en 1872 y 1874, así 3 años seguidos. Hecho que ayudó a asegurar su estatus como una artista establecida. Pero después de unos años, Mary Cassatt sintió como un corset demasiado apretado a aquellas directrices académicas. Una tarde de 1875, después de ver una obra al pastel de Edgar Degas en el escaparate de una galería de arte, sintió que se le abría un nuevo universo. En una carta a un amigo, diría tiempo después: solía aplastar mi nariz contra las vitrinas para absorber todo lo que podía de su arte. Cambió mi vida. Desde entonces pude ver al arte de modo que siempre quise verlo. Si Degas había sido el causante de su alejamiento de la academia, los grabados de Utamaro y Hokusai, los japoneses, serían los que van a determinar un nuevo giro en la obra de Cassatt. es lo que testimonian la serie de aguafuertes que hizo a partir de 1890, de la que estábamos hablando hace un momento, en las que, sin apartarse de su temática cotidiana, con un dibujo sintético y colores planos, define los precisos momentos de un baño o la escritura de una carta. Al igual que con Degas, acabo de recibir un mensaje que vaya a saber si... A ver, vamos a ver qué es, si tiene que ver con nuestro programa. ¿Qué? ¡Ja! ¿Quién nos para? Acabo de recibir un mensaje, paren la rotativa. Bergoglio, papá, yo no puedo creer. Dios santo, Dios es argentino. Pero bueno, qué cosa más rara. Es como... Bueno, no sé, esto me llegó... Y a ver... Mira, y un mensaje mucho más... más ampliaticio de mi hermano Julito. Cáete de culo, dice. El Papa Francisco es argentino. Bergoglio rules. Así que mira, ¿quién nos para? Amenazaban con un papa brasilero, esto es como un maracanazo dentro de la... El argentino, papa argentino, Dios santo. Se suponía que, digamos, entre las profecías de Nostradamus y todo eso, el fin del mundo, decían que el fin del mundo iba a ser cuando eligieran un papa negro, pero un papa argentino casi que es aún más... Es un, digamos, un síntoma de que el fin del mundo está aún más cerca. Bueno, volvamos. Ay, Dios mío, yo con solo imaginarme el noticiero de dentro de un rato, lo que va a ser esto. Bueno, ¿dónde estábamos? Estábamos con Mary Cassatt y sus grabados japoneses. Qué extraño, qué extrañas actividades tenemos acá en Radio Van Gogh. Al igual que con Degas, el que se hizo amigo, los grabados japoneses ejercieron una gran influencia en su obra, que empezó a destacar los trazos del dibujo y a experimentar con sus composiciones asimétricas. A propósito de la relación con Degas, Robert Hacks apunta a que de Degas Cassatt aprendió mucho sobre cómo se recorta y enmarca la realidad. Utilizó el poderoso empuje diagonal a lo largo del plano del cuadro que empleaba el francés y adoptó su sistema de suprimir la distancia media entre sus espacios. Y su influencia le permitió liberarse de los vestigios de poses académicas y formales en sus figuras. Se sientan o se levantan como lo hace la gente en momentos de inconsciencia. Son vistos, pero no reaccionan a la mirada ajena. El estilo de Cassatt continuó en evolución hasta llegar a una honesta y simple copia de la realidad. Realidad que está referida a cierta intimidad femenina que siempre fue tomada como un tema menor en la pintura. Por otros, ¿verdad? Sí. Maternidades, escenas de bordados o de vida social, de elegantes mujeres cosiendo, leyendo, que con tanta soltura había desarrollado Renoir. Y después, más adelante, también me viene a la memoria... La obra de Larsson, un pintor sueco también, que la pasó bien toda su vida y que se dedicó a pintar su residencia campestre, a cuál estancia, a cuál lugar más bonito. Es una belleza. Si quieren, échenle una mirada, pongan en el Google al pintor también contemporáneo de Mary Cassatt, Larsson. Ahora no me acuerdo el nombre de pila, pero con poner Larsson seguro en el Google van a encontrar unas obras encantadoras. Bueno, reflejó un mundo extraído de su fuerte vinculación a la vida familiar, reuniones sociales para tomar el té, elegantes mujeres en teatros o en salones, madres abrazando y bañando bebés, etcétera, etcétera. Escenas que demuestran una capacidad de observación de los usos sociales en composiciones bellamente construidas. En su trabajo abarcó la pintura al óleo, el pastel y el grabado, siempre con escenas caseras. Nada de rupturas vanguardistas, de esas frivolidades que estaban de moda en la época, ¿no? Bueno, y ya en el siglo XX obtuvo reconocimiento y hasta fue condecorada con la Legión de Honor por el gobierno francés. Siguen sonando las rotativas. Esto de la teletipo sigue sonando. A ver qué dice. A ver, porque esto estamos en el minuto a minuto. Me río porque... bueno, ahora vamos a hablar de hace un pequeño párrafo aparte de mi amiga Roxy, por otra cuestión, pero acaba de llegar el mensaje: New Pope is Argentine. Oh, it's incredible. Thank you, Roxy. Bien. ¿A dónde estamos? Bueno, en 1911, pobre Mary, le fue diagnosticado un cuadro de diabetes, reumatismo, neuralgia y cataratas. Y en 1914, ya casi ciega, dejó de pintar. Evitó el matrimonio y los hijos. Mucha cosa cotidiana, mucha vida de hogar, pero se ahorró la parte del león respecto de la vida cotidiana y hogareña, es decir, matrimonio y los hijos. Pues creía que era incompatible con la posibilidad para una mujer de desarrollar una carrera artística. Murió en París a los 82 años, así que nos despedimos de Mary, una pintora que, bueno, hizo lo suyo. Realmente búsquenlo también en Google, hay bastantes imágenes de ella, son obras verdaderamente bellas, no precisamente perturbadoras, sino más bien relajadas, tranquilas, algo un poco para tanto retorcimiento, tanta locura, de vez en cuando puede venir bien algo un poquito más bello. Pero bueno, para despedir a Mary, que se nos murió diabética, y para, recibir en cierta manera al New Argentine Pope, George Bergoglio, vamos a poner una música un poco oculta. Así que vamos a escuchar la sonata número 7 para piano de Prokofiev, por nuestra, también argentina, casualmente, pensé que lo hubiéramos hecho así a propósito, Marta Argerich. Así que, Wando, por favor, el pianito de Marta. Thank you. Bien, volvemos a Radio Van Gogh, con la que estamos así, me imagino. Yo de solo pensar en el noticiero dentro de un rato, los flashes informativos y la euforia de la argentinidad al palo por esta especie de triunfo de dioses argentinos y esas cosas, yo no lo puedo creer. Bueno, cuando la realidad a veces supera la ficción largamente, así que qué mejor que gestionar la realidad, digamos, de volver a la realidad con un personaje de historieta, nuestra villana power favorita, Avelina. Bueno, villana power para uno, digamos, heroína o superheroína para otros, ¿verdad? Avelina Lesper, el terror de la contemporaneidad, el azote de la complacencia y la arbitrariedad curatorial. Vamos a ver la denuncia perfectamente documentada de Avelina respecto de la UNAM y sus gastos en obras de arte. Vamos a hacerlo rapidito para que nos entre. No creo que nos va a entrar todo el material del día de hoy, pero bueno, va a entrar una parte. Dice: "There's no business like art business", parafraseando, digamos, "there's no business like the show business", ¿verdad? Tenemos, digamos, me tomé más el trabajo de averiguar, bueno, está expresado todo en pesos mexicanos, pero bueno, para traducírselo a dólares para ver la magnitud de y el nivel de los gastos y el presupuesto que tiene la UNAM para comprar obras de arte. Hay un par de ilustraciones de obras, de unas obras, y parece como una especie de muestrario de Durlocks y cosas de esas, que es una obra de Ricardo Rendón, llamado Área de Trabajo, que dice 260 mil pesos mexicanos son alrededor de 20 mil dólares. O sea que 20 lucas verdes por... Tenemos un precio un poco alto para una obra que, digamos, no sé, no parece muy muy divertida, muy interesante de ver. Parecen como unos paneles de corcho, unos paneles de Durlock apoyados contra la pared, con unos tratamientos así decorativos, de agujeros, etcétera, etcétera. Bueno, pongan "there's no business like art business" de Avelina Lesper y seguramente el Google los llevará a la nota que estamos leyendo, y verán el del prodigio del cual estoy hablando. Bueno, los presupuestos que maneja la UNAM, o sea, la Universidad Nacional de México, se hacen con la obligada discrecionalidad y opacidad de un grupo que se desarrolla con, poner entre comillas, autonomía y sin rendir cuentas a nadie. La adquisición de obra, que según su Dirección General de Patrimonio Universitario, se llevó a cabo durante el ejercicio 2007 hasta lo que llevamos del 2013, suma un monto de 13.478.000 pesos. Y dice: "Esto parece poco dinero para incrementar el acervo universitario si tenemos en cuenta que la exposición de Sildo Meireles trascendió que le invirtieron 8 millones y que el camión de cascajo de Teresa Margolies costó 1.600.000. Vamos a ver, cuando 13.487.000 pesos son cerca de $1.000.000, más o menos, y el, digamos, el camión de cascajo, que viene a ser un camión de ripio, costó cerca de $120.000, pongámosle, y cosas así. Acá te podemos conseguir por menos precio un camión de ripio, etcétera, etcétera. Bueno, por un lado, el presupuesto universitario se agota en montar exposiciones con obras efímeras que no crean acervo. Y por otro, el por suerte, a veces uno piensa, si me cargar con cierta clase de obras, mejor que sean efímeras, ¿por qué no? Y por otro lado, está el desequilibrio en el criterio de adquisición. La UNAM ha hecho una causa de la marginación de las artes plásticas de sus museos, y ahora más y ahora más con la homologación que dictaron Teresa Uriarte y Graciela de la Torre para no dejar sitio a expresiones que no requieran de sus curadores. Ajá, sin curador no hay muestra. Eso pasa en varios lugares. Recuerdo una exposición que hice yo hace un par de años en Rosario, en el Centro Cultural Parque España, que fue una maravilla, lo pasé bomba, qué sé yo, pero uno de los requerimientos insoslayable era que hubiera un curador. Por suerte, el curador, digamos, podía elegirlo el artista, entonces llamé a uno de mis mejores amigos, mi querido amigo Darío Oms, y todos fuimos felices, pero parece ser que acá el curador te lo ponen ellos, lo cual, caramba, qué incómodo, ¿no? Es como que se envaselina en algo y te lo... Bueno, sigamos. El criterio de compra evidencia su apoyo a una sola corriente estética y lo hacen con el dinero que proviene de los contribuyentes. La vieja historia. Se está utilizando el erario para posicionar artistas. Una vieja historia es una práctica que parece que se ha extendido porque pasa allá en la UNAM y pasa también acá en la Argentina en varios museos oficiales donde... los curadores operan y posicionan, digamos, a sus pollos. Es como que para cotizarlos mejor que manejar ese tipo de resortes esta gente. Bueno, de esta inversión de más de 13 millones, únicamente 2.702.000 pesos fueron dedicados para adquirir artes plásticas. Dice artes plásticas... deduzco que Avelina se refiere a obras que podemos colgar de una pared o, digamos, que se queden quietas en el mismo lugar un tiempo prudencial, digamos, que perduren en el tiempo. Y eso, dice que entre las obras listadas hay el lienzo blanco de Mónica Castillo, caramba, un lienzo blanco, mira qué bien, por 176.000 que se pudieron haber ahorrado, y un busto en bronce que retrata a la madre del ex rector Juan Ramón de la Fuente con un costo de 80.000, un homenaje que se pagó con dinero oficial y se inscribió como obra de arte. Eso está muy bien. Sería genial, por ejemplo, qué sé yo, que en algún museo acá local pudiéramos ver en bronce la cara de la madre de algún curador. Sería, no se les ha ocurrido, pero sería impresionante. Bueno, es en resina, que sé yo, en algún material un poco más contemporáneo. El resto del dinero, 10.700.000 pesos, fueron para adquirir arte VIP, dice Avelina con furiosa ironía. Video, instalación o performance. Arte VIP, mira qué concepto interesante. La obra Ocurrencia Chiste, ese estilo contemporáneo, es de lo más simpático de Abraham Cruz Villegas, Flebitis. Titulada Flebitis, ¿verdad? La compraron por 182.000, o sea que sería una cerca de $18.000 por hacer un una cifra cercana. Y son un par de botas con unas pelas de boxeador adentro. Recuerdos, mira, ese del género de calzado con cosa adentro, bastante menos pestilente que la que hablamos ya varias veces de los zapatos con calamares podridos adentro. Lo que pagaron por una y otra, más o menos, cosa más, cosa menos, fue... No es una diferencia muy grande, qué sé yo. Bueno, las cobijas de Teresa Mergolles, que basan su valor artístico... en la ficción de que eran para cubrir cadáveres, la UNAM pagó 575.000 tragándose esa historia, o sea, unas cinco lucas verdes, un precio tampoco, un precio un poco caro para unas mantas, por más que sean para cubrir cadáveres, pero bueno, la mano mágica del artista las transforma en algo que vale todo ese dinero. De Francis Alice, revistas, papeles, varios y unos perros metálicos, 1.100.000, unas mamparas de metal y concreto y 6 impresiones digitales, 1.045.000 de Damián Ortega, 16 fotos conceptuales, esto lo dice Avelina, es decir, sin valor estético, ¡buah! De Minerva Cuevas, 297.000, nada que ver con los 7.700, una miseria que le pagaron por cada una de sus fotos a Pedro Meyer, que sí es fotógrafo. Bueno, eso aprendamos, que los fotógrafos de verdad no son artistas contemporáneos, son fotógrafos. y para ser artista contemporáneo hay que hacer otra clase de piruetas, llamarlo de alguna manera. Entonces sus fotos, aunque no sean del todo profesionales, van a valer muchísimo más. De Gabriel Curi adquirieron dos piedras y sus recibos del supermercado en 158.000 y unas placas de mármol con una lata de refresco en 118.000. caramba. A Georgina Bringas le pagaron unos nombres que parecen en joda, pero Georgina Bringas le pagaron 58.000 por unas tablitas con mini de beta mini duct tape pegado, que sabí la foto, qué cosa fea eso, que es la obra de esta chica, y le dieron 58.000 pesos, o sea, $5.000, caramba. Pensar que Sofía Toboas le dieron un total de 455.000 por objetos como ese. Es genial, es un inventario borgiano al que le ponen precio, con elefantes, tigres y los animales que no pertenecen al emperador, pero cada uno con su precio. Le dieron un total de 455.000 como pelotas de plástico y tablas de madera. ¿Ves si algunos ven en el History Channel el precio de la historia? Es más o menos una cosa así. Un coche cubierto de azulejos de Betsabé Romero, 198.000. 19 tablas agujereadas de Ricardo Rendón, que era la que habíamos visto al principio, en 260.000. Fernando Ortega, 460.000 por un video de 2 minutos y un trozo de pared con un mosquito aplastado. Eso viene de regalo. Y para estas compras no existe un concurso, se adquieren imitando el capricho de una colección privada, con el contubernio de los académicos, los funcionarios y un patronato que está de adorno y es utilizado para validar este tráfico de influencias y de dinero, dice Avelina. Los museos de la UNAM funcionan sin tomar en cuenta que la generación de conocimiento está en una pluralidad que han desaparecido para imponer su fascismo estético. Miércoles, ahí tenés. Una nota, no importa, ya está. Terminamos con Avelina, porque venía una especie de apéndice, pero digamos, no tenemos tiempo para eso. Ya está, ya nos enteramos de todo lo que compraron los amigos de Avelina. Así que bueno, después de los gritos y los alaridos de Avelina, qué mejor que escuchar los gritos y los alaridos, y me permito agregar, los rugidos de Nina Hagen, cantando una canción cuyo título en alemán me niego a leer, pero no sé, escúchenlo. Por favor, Wanda, Nina Hagen. Die Mütter sollen nicht weinen. escuchamos a Nina Hagen en una canción del último disco de Nina Hagen. Está vivita y coleando, gritando como loca. El título, no me animo a leerlo, dice algo así como Bitten der Kinder and Meine Gelander Storkleute. Tuviéramos acá a Gabriela Loras, probablemente nos traduciría qué quiere decir. Por ahí, si nos escucha, por ahí nos manda un mensajete o algo y nos traduce. Bitten der Kinder and Meine Landsleute. Caramba, qué nombre. Pero bueno, escucharán, habrán saltado un rato. Bueno. Estamos en Radio Goga FM 103.5 MHz desde la pujante metrópoli rionegrina del Bolsón, a pasitos de la provincia de Chubut, pero todavía en Río Negro. Pueden visitarnos y escuchar online este programa en www.goga.fm, escucharlo fuera online, puede escucharlo fuera de tiempo en otro momento o bajarse los programas también y coleccionarlos y transformarse en fans incondicionales y fanáticos de este programa. Incluso pueden atentar contra, no digo la de Fernanda, pero pueden atentar contra mi vida para así transformarme en una verdadera celebridad. Pueden comunicarse a los teléfonos 0294 445 5800, 0294 445 5999, y decirnos, cantarnos cuatro frescas al aire, serán bienvenidos. Y bueno, y vamos a saludar alguna gente, la de siempre y la de más allá. A ver, hay un mensaje acá de Fernanda. Aurelín en casa un rato antes de entrar a inglés preparando la tarea, pobre. ¿Cómo va el programa? Esa es Fernanda. Fernanda, si me estás escuchando, va bien, tranquilízate, está todo bien. Con vos iría mejor, pero sin ti, digamos, puede sobrevivir con una calidad de vida muy inferior, pero digamos, seguimos aquí remando. Tenemos saludos, a ver si los encuentro. Vamos a cerrar un par de pestañitas y así podemos verlo. Que nos han dejado para el programa Jeff Philippe, Mirna Soria, Paula Magni, Bárbara, querida Bárbara Barbie, querida Bárbara Erac, Pepa Apa, Eduardo Ver, Karina Ortega, mi amiga Karina Ortega, pintora de allá de Rosario. Y la querida Diana Mónica Contreras Bichail también, y Carolina Comanechi, que nos dejan muchos saludos y demás. Y bueno, y también un saludo especial para Mauricio, otro para Gabriela, para Sil, que a veces nos escucha, Sil Bufone a veces nos escucha, a veces no, pero yo creo que siempre nos escucha. Así que un saludo para ellos, otro también que ya lo habíamos saludado para Julito y para mi señora madre, que deben estar ahí diciendo, Dios es argentino, el Papa es argentino y demás. Así que bueno, saludos al Papa argentino, saludos a Ivana, a Paola, bueno, a Emilio, en particular un abrazo muy grande, Emilio Torti, a Juana Torres, que estuvimos hablando, que según me dijo a veces escuchan el programa en el taller de Emilio Torti. No creo, porque en un espacio sacrosanto como ese, esta, no sé qué sucederá, digamos, esta cabalgata infernal de datos totalmente disparatados, nacidos del arte, no sé si le hará bien a la gente que está dibujando y pintando en el taller de Emilio. Y bueno, igual de todas maneras un gran abrazo para ellos. Y después, a ver si me queda alguien más para saludar. Bueno, no, a Mauricio ya lo saludamos, etcétera, etcétera. Y un párrafo especial para mi amiga Roxy Slam, que el otro día, para mi cumpleaños, me regaló un objeto que para una chica maníaca como yo, es casi oro en polvo. Tenemos una publicidad, un librito, sería como una especie de revista de los Beatles, de la época, bien de los años 60, de la época de Help, y y Revolver, por ahí. Entre Help y Rubber Soul, ¿eh? Más o menos de esa época, cuando estaban con flequillos, pero ya los flequillos largos, así con publicidades, con notas a ellos, fotos de sus zapatos, una cosa increíble. Y una historia detrás de esa pieza, de esa especie de revistita publicitaria, más o menos el tamaño cuadrada, debería venir con los long plays, porque tiene el tamaño más o menos, es cuadrada, como del mismo tamaño que un long play, calculo que vendría así como material publicitario en algún, con los discos. Y una historia interesante que la resumo en cuatro palabras. En los años 70, un amigo de ella me contó la historia, ¿no? Que trabajaba, entre otras cosas, en demolición de casas y afines, destruyendo una pared de una casa que estaban tirando abajo, una de esas paredes huecas de estas casas americanas. Encontró todo junto y a la vez esta revistita, la revistita de los Beatles, $20,000 y no sé, y un paquete importante de cocaína. Una cosa, un hallazgo verdaderamente extraño. Por suerte, lo que más me interesaba de todas esas cosas, que es el libro de los Beatles, por las vueltas de la vida y gracias a la inmensa generosidad de Roxy, llegó a mis manos. Así que se lo agradezco infinitamente. Entonces, para Roxy, y en lugar de la habitual música mersa proto-setentera que habitualmente ponemos en esta sección, le vamos a dedicar una canción a Roxy de su cantor favorito. Así que, por favor, Wanda, Johnny Cash, If I Were a Carpenter, con John Carter, la chica loca de Johnny Cash. Por favor, Wanda, rock and roll. If I were a carpenter and you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? If you were a carpenter and I were a lady, I'd marry you anyway. I'd have your baby. If a tinker was my trade, would I still find you? I'd be carrying the pot you made, following behind you. Save your love through loneliness, save your love through sorrow. I gave you my onlyness, give me your tomorrow. A miller and a mill wheel grinding, would you miss your colored blouse and your soft shoes shining? If you were a miller and a mill wheel grinding, I'd not miss my colored blouse and my soft shoes shining. Save your love through loneliness, save your love through sorrow. I gave you my onlyness, give me your tomorrow. If I worked my hands in wood, would you still love me? I'd answer you, yes I would. And would you not be above me? If I were a carpenter and you were a lady, I'd marry you anyway, I'd have your baby. Save your love through loneliness, save your love through sorrow. I gave you my onlyness, give me your tomorrow. Thank you. Bien, nos queda un ratito de programa. Estoy en la duda cartesiana si hablar de las exposiciones, que me parece que es lo que vamos a ver, y vamos a dejar para el programa que viene la nota de color. Aparecía en la revista especializada en artes visuales contemporáneas, la nada misma, y lo dejamos para la próxima. Sí, estas cosas le gustan a Fernanda, así que vamos a dejar para la próxima. Y como ya son, nos quedan unos pocos minutos de programa, vamos a leer esta nota más cortita, titulada Exposiciones, y habla de las dos clases de muestras que concibe Eduardo Iglesias Bricles y las consecuencias que ello acarrea. Es del jueves de octubre, del jueves 18 de octubre del año 2012. Se titula Dos clases de muestras. Hay una obra de Nora Iniesta, que es como una especie de pajarera hecha con machimbre pintado así descascarado celeste, esos machimbres viejos de antes, encantadores, eso, esas cosas que ya no sé por qué no se hacen. Y bueno, no importa, pero no sí sabemos por qué no se hacen, pero bueno, es una especie de pajarera hecha con ese material, y una especie de repisita con un personajito de esos pequeñitos como a los que pone habitualmente Nora Iniesta, que en cierta manera sería como una especie de gordín aburrido, por llamarlo de una manera, la obra esta que estoy viendo, o sea, con esa cosa entre la maqueta, el muñequito y la anécdota, solamente que en las obras de Gordín hay un virtuosismo técnico y unas situaciones totalmente disparatadas lo tornan verdaderamente encantador, y en este hay como una especie de minimalismo de buen gusto que está bien, es una obra bonita, incluso hasta tiene hasta como una especie de costado poético, pero lo que es un adorno de buen gusto, qué sé yo, con el respeto que me merecen los adornos de buen gusto, aunque yo en realidad prefiero mil veces más, para adorno prefiero los de mal gusto, los prefiero dorados y coloreados y así agresivos visualmente, así. En ese sentido los adornos de buen gusto a mí me ponen de muy mal humor, pero bueno, es un problema que yo tengo, creo que es una tara de mi generación o de algunos, no sé si mi generación, pero de algunos amigos que tengo, que tendemos a que si un adorno tiene que ser horroroso, si no, no es un adorno. Ténganlo en cuenta, señores decoradores y señoras decoradoras, el adorno como el oso, cuanto más feo, más hermoso. Bueno, pero vamos a lo de Eduardo Iglesias Bricles, donde es una reflexión muy corta y muy así, que a veces no sucede, o no sucedía antes a los artistas de la Patagonia, ¿no? Artistas de la Patagonia que vivíamos antes en Rosario, en Buenos Aires, en ciudades más metropolitanas. Acá no sucede menos, ya veremos qué. Terminaremos reflexionando al respecto. Dice Eduardo Iglesias Bricles: hay dos clases de muestras, las que me dan ganas de pintar y las que no. Después de ver una buena muestra y estimulante muestra de pintura, cuando salgo de la galería, enérgico y exuberante de imágenes, en lo primero que pienso es en ir al taller a trabajar. Ese tipo de exposiciones demuestran qué fácil es hacer lo difícil para gente que tiene talento. Verdad, es una gran verdad. Entonces corro a mi taller para comprobar lo difícil que me resulta a mí, qué modesto, Eduardo, lo que otros resuelven tan fácilmente. Y gracias a ese estímulo es que estoy en el taller enfrentando mis limitaciones. Yo no estaría tan seguro de eso. Tantas limitaciones, yo diría, está más bien gestionando sus virtudes. Así que, sí, seguramente esta especie de piropo estará escuchando desde el cielo Eduardo Iglesias Brickle, el cielo de los pintores, así con muchos colores. Debe ser, el cielo de los pintores debe ser así como la noche estrellada de Van Gogh, no creo que haya muchas alternativas, así un cielo muy con muchas luces. Bueno, cuando por el contrario, prosigue Iglesias Brickle, visito una exposición anodina, salgo a la calle como si me hubieran extraído la sangre. Camino por ahí sin pensamiento, arrastrando los pies como si los zapatos me pesaran toneladas. De noche me cuesta conciliar el sueño porque mientras doy vueltas en la cama, las imágenes sin alma que he visto me persiguen como un gran ojo vacío. A veces el desasosiego me dura días. ¡Ah, caramba! ¿Qué cosas? A mí eso no me sucede. Me olvido. Cuando cruzo el umbral de la puerta, salvo que esté con alguien y chusmeamos y le decimos, hablamos un par de barbaridades, enseguida nos olvidamos de eso y otra cosa. Nada de sufrir por ese tipo de asuntos. Dice, y de la primera categoría, o sea, de la que lo deja con ganas de ir al taller, hay menos y muchas más de la segunda. Así que sus últimos tiempos, don Eduardo, deben haber sido bastante duros. Dice, la primera categoría y cada vez menos, y muchas más de la segunda. Por eso trato de ser cuidadosa con las exposiciones que visito. Pero ¡ay! No siempre voy al lugar correcto. Este es un dilema que por ahí los artistas de la Patagonia, estoy hablando de la Patagonia, la parte de Bariloche, el Bolsón y digamos, zonas aledañas, no tenemos mayormente, porque en general no hay demasiadas exposiciones de arte, así que es una carencia que tenemos de vez en cuando y alguna, y digamos, no es que uno hay 5 exposiciones para ver por semana, o 10 o 15, sino que por de vez en cuando hay una, así que hay que apechugar. Pero sí, recuerdo alguna que he visto de la que sí me ha provocado por ahí un efecto similar al de la segunda opción de Iglesias Brickle, así decir, todo esto para qué, toda esta cantidad de cachivaches amuchados y puestos en vitrinas y demás, y uno dice que feo, por favor, feo en un sentido estético, cada vez le embarro más, pero digamos feo en un sentido estético de digamos, en un sentido crítico. No hay que desagradable, sino que feo, que gratuito, que innecesario, que feo. No necesitamos ver eso. No es porque ofenda sensibilidad, no estoy haciendo un juicio moral, sino está diciendo, o sea, qué torpeza en el uso de los materiales, qué cacofonía cromática, qué falta de tino, qué mensaje pavote, todas esas cosas, así, ese conglomerado de pavadas que uno a veces ve en nombre del arte supuestamente contemporáneo. Generalmente, cuando uno ve esa clase de obras, hay un curador muy prestigioso detrás que tapa todo eso y dice que esto que estamos viendo es súper interesante por esto y aquello, pero los que me conocen saben de qué hablo. Y de vez en cuando, bueno, sí, uno tiene la suerte de encontrarse con una exposición que dice, ah, me reconcilio con el género humano. Y si no, los que anden por Bariloche y no tengan nada que hacer, o sí, en el centro, háganse una escapadita al Museo de la Patagonia. No sé los horarios, sé que están en la arriba de los arquitos del Centro Cívico. Suban una escalera y échenle una mirada al Berni que hay ahí y verán de qué les hablo. Está ahí siempre, hasta el día que lo roben. Algún día lo van a robar, calculo, porque las medidas de seguridad son, me parece que no están a la altura de un Berni. Pero bueno, ahí lo tenemos. Berni, el pintor, hablo, no nuestro superhéroe de seguridad que tenemos. Así que sale últimamente en televisión demasiado diciendo cosas. Bueno, Entonces, nuestro programa se termina rapidito. Así que lo que vamos a hacer es despedirnos. Así, decir adiós. Inshallah. Oh, see you later, alligator. Según nos agarre. Aún hasta la vista, si Dios quiere, siendo hoy un día que se ha elegido un papa argentino, que es así, un día raro. El papa ya no es lo que era antes, era como más importante, ahora no parece tan importante, así que no hay mucha gente que le haga caso, demasiado caso, pero bueno, es una figura. Así que, y es argentino, así que estamos en la cima del mundo, aunque sea por un instante. Así que esperamos encontrarlos con la oreja cosida al parlante la próxima semana, a esta misma batihora y por este mismo Vaticanal. Y nos despedimos con una canción de irse y de fundirse en la nada o en el vacío, para cerrar un poco el círculo temático de este programa. Y para aquellos y aquellos que sostienen que Babasónicos es una banda careta cuyas letras no tienen contenido, les dedicamos respetuosamente esta canción que nos lleva lejos, muy lejos. Así que Wanda, por favor, el colmo de Babasónicos. Hasta la semana que viene y muchas gracias. Todo y festejemos, y mañana me despierto solo y feliz. Por eso, canción, llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. Yo daría hasta mi sueño por ver la farsa. Perdamos el centro, quemémoslo todo y pediremos que mañana nadie venga a hacerme cumplir. Por eso, canción, llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. Que hace a las mujeres reír. El mundo de ellas me hunde en sus huellas y rogamos que mañana me convierta en otro infeliz. Por eso, canción, llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el orgullo de alguna ciudad que no sepa. Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte.